Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 9 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Ramírez Aldaña, secretario de Seguridad Pública, destacó que la policía municipal no bajará la guardia en el combate al crimen organizado, aún después de que un juez federal de control haya calificado como arbitraria la detención de una pareja realizada por policías municipales en un motel y que se encontraban en posesión de droga y armas de grueso calibre. La ciudad de León tiene varias esculturas que dan sentido de pertenencia e identidad. Sin embargo, el desinterés por parte de los ciudadanos se ha deteriorado de manera paulatina. Uno de los personajes más emblemáticos que cuenta con su monumento es Rodolfo Gaona, del escultor Carlos Terres, personaje que es poco conocido en las nuevas generaciones. El Instituto Estatal de la Cultura, IEC, comenzó el año con una nueva modalidad para que puedas navegar en 360 grados las cuatro zonas arqueológicas de la entidad y de los museos en la capital a cargo de la institución, así como de la galería ubicada en el Centro de las Artes. Para el presidente de la Fundación Rescate Arboreo, FURA, la instalación de pasto sintético en camellones de las principales avenidas de la ciudad es una aberración y pide se investigue quién o quiénes están detrás de esta idea y de quién le vendió este artículo al municipio. Después de que durante los primeros días del año se comenzara a especular sobre una posible alza en el precio del kilogramo de tortillas, personal de la delegación de la Profeco ha comenzado a llevar a cabo un monitoreo permanente a su precio y al de los precios de los productos que conforman la canasta básica alimentaria. Lo anterior, de acuerdo a lo dicho por su titular, José Huerta Arredondo, quien también aseguró que no existen motivos reales para que este producto suba de precio. Es Guanajuato uno de los estados fundamentales para Armando Ríos Peter, candidato independiente por la presidencia de la República, quien este lunes arrancó la colecta de firmas en León, que al momento ya suman 732.000. Juan Fonseca, candidato independiente por la alcaldía de León, denunció que el personal que le apoya con la recolección de firmas ha sido asaltado en varias colonias de la ciudad. Con más de 35 iniciativas pendientes por determinar, iniciará el segundo periodo del último año legislativo. Así lo informó el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.